el Dr. Hugh, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos una vez más al Saga Fucking Podcast de mierda. Conmigo se encuentra la Melet. Ay, no le digas así al podcast, esto es chido. No, porque odio la vida, recuerda que odio la vida. Pero la vida es bella. No, ni madre, voy a ser como el pinche Drácula. Chingásme todo el puto mundo, güey. El pacto con el diablo. No, pero está chido. ¿El diablo? No. No, es un güey con cuernos y un pito grandote según Dante's Inferno, güey. Entonces no está chido. La vida está chida. Y conmigo también se encuentra por primera vez en el Saga Podcast, Mitch. Hola, hola a todos. Mitch, que es la novia de la maldad. Así es, escucharon bien, la maldad tiene novia. Cuéntanos tu pervertida historia. Me volteaba en muchas series, ¿vas? Bueno, tu historia de amor. Mi historia de amor. Y el verano. Amor de estudiante, ya se terminó. Así va, ¿no? Creo que sí. No soy fan, güey. Ay, pues es bien fácil la historia. Ya conocí a Mitch de muchos años y un día fue así de, pues qué onda, pues va, chido, bueno. Vamos. Va. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué se tiene? ¿Qué están enterando ustedes? Pues escuchas de mis chocoventuras, ¿no, Mitch? Así de, no se pueden enterar de mi vida amorosa, pero sí se pueden enterar de... No, o sea, de cuando voy al baño me saco un moco. Es que es distinto. Es menos personal. Es menos personal. No anduve subiendo fotos ahí en el Instagram de... Mira, tengo chica, ¿no? Porque quién sabe, igual hubiera sido un super... No sé. Para el Saga Podcast. Se habla podcast en Instagram. En Instagram de mierda. No, está chido. Todo, todo. Está bien. ¿Qué he hecho? Cuéntanos, Mitch, ¿qué te gusta? Cuéntale a los podescuchas qué te gusta, aparte de esta defesio que tienes por medio. Ah, pues me gustan los videojuegos. Estoy jugando Resident Evil. Está muy bueno. El 7. Los juegos de terror me gustan. Va, anime. Anime igual, pero ahorita ya no he visto mucho. No, te recomiendo una bien chingón, dura como 700 episodios ahorita, se llama Madre. No, gracias, no. Pues qué aburridos, ¿eh? Eso es todo, me lo digo. No manches, son 700 episodios, no manches. No, ¿Qué tiene? Aburrido, no le digas eso a este morro. Vete de mi casa. No es tu casa. Bueno, sí, es su casa. Cállate. Pero la vez, ¿no? Cállate, bien, vete. Bueno, ya me voy. Ya volví. Bueno. Habíamos invitado a Mitch hace unos años para que hablara de Silent Hill. Sí. ¿Por qué no veniste, Mitch? Somos a toda madre, estamos bien cotorros. Sí. Es que no hay problema, porque como ya está en realidad, este va a ser el Puzzle 16. Ah, bueno. Ah, eso parece hombre. Ah, bueno. Spider-Man, Silent Hill. Ah, bueno. Oye, eso estaría bien, ¿no? No mames. Estaría... Son 796 episodios, ¿ves? Tranquilamente de One Piece. Sí, en una semana te los echas. Te puedes saltar los rellenos. Son como, no sé, 300 episodios de relleno. ¿Casi la mitad es puro relleno? No, es menos, es menitos. No sé. Sí, como 40%. Sí, ya me aburrí con Game of Thrones. De que igual es puro relleno. One Piece, 300 capítulos. ¿Qué sales con esta mujer, güey? ¿Qué puedo con tu vida? Sal conmigo. No. Tengo no, buen no. gusto, güey. No. Yo siempre te amé, güey. Confesiones de amor. Amor de estudiar. Como a un amigo también. Ah, no, sí. Entonces, porque yo soy muy macho. Soy muy macho. Muy macho. Y aparte soy mucho, güey. Ah, güey. No, ya soy menos. ¿Ya eres menos? Ya soy menos. Ya bajé dos tallas. ¿Ya bajaste de ahí? A huevo. Lo bueno es que sigue quedando esa gorra súper genial que te la había hecho un genio de las artes gráficas. Claro, claro, ya sabes, un güey este, la, un güey chingón la diseñó y un güey de las artes gráficas chingón la, la hizo. ¿Sí, claro? Porque somos bien machos, porque nos gustan las chichis. Chichis y putazos, chichis. Chichis y putazos. ¿Qué? ¿Te da pena también cantarlo frente a ella? O sea, te da pena junto a, frente a la madre, la loja, te da pena frente a... ¿Qué te ha pasado, güey? Has cambiado, güey. A ver, repite después de mí. Chichis. Chichis y putazos. Chichis y putazos. Está bien, voy a cantar a ver otra vez. ¿Cómo iba? Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Ay. Ay, qué rico. ¿Te puse todo rojo? Está bien, luego no, a la... No lo he escuchado, ¿eh? No, ya sé. Luego me acuerdo y me da cosas porque hemos dicho cada guarrada. Puta, no mames. Yo sé que todos, güey, hemos dicho tanta guarrada que luego tampoco abiertamente le digo, escúchanos cada semana porque está bien bueno así de... si gustas, ahí te buscas. Así de, pues ya salió un nuevo capítulo de Cocu, yo qué tupe ya eso. Ah, ya se puso bien bueno el Cocu, güey. Cocu super. Cocu super, super Cocu. Sí, no mames, está bien chingón. ¿No lo ves, Mitch? No. Velo, está bien chingón. ¿Sí? Sí, pero mira, sáltate lo de las dos películas. La neta no vale la pena volverlo a ver. ¿Las dos películas? Ajá, ya viste, la, sí, viste las dos películas, ¿no? Ajá. Bueno, pero ya no lo veas en el anime. Es que en el anime repiten las historias. Los primeros capítulos. Ajá, sí, repiten la llegada de Bills, sí, y repiten la resolución de Freezer. Con las películas las más. Te saltas eso, te vas a lo de... Lo del Trunks del futuro. Oh, sí, sí. Te saltas de nuevo el relleno de mierda. Ya llegas al este, al torneo de los universos. Eso sí está chido. Está chido. Ah, bueno, antes de lo del Trunks del futuro está lo de la pelea del universo 7 contra el universo 8. Este, no, es el 6, creo. El de, ajá, el 6 y el 7. El de Goku contra otro. El de Goku contra el hermano de Bills. El que es como un gato gordo. Ajá, el Champa. ¿Champa? Champa. ¿Champa? Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Champa. Salvador. Sí. Va. Sí. Se está chingando y ahorita empezó el torneo de los... Suena divertido. De los, este, de los universos y pues solo va a sobrevivir un universo. Ya, los más van a ver. Sí, solo va a quedar uno. Pero yo sé que al final Goku, Goku salvará todos los universos. Sí. Porque es Goku. Y él tiene fe en sus mangas. Ah, no, eso es de One Piece. Eso es One Piece. Que también se puso bien bueno el pinche de manga, puto. Eso es cierto. Este, bueno, ahorita de anime también, sí, en Castlevania, pues es anime, ¿no? Ah, sí, a huevo, a huevo. ¿Ya la vieron? Es verdad, el último capítulo. Sí. No hay pedo, yo les digo que pasa. No. No pasa nada. Ya, pues entonces no puedo hablar de Castlevania porque no lo he visto. Pues a la verga, vamos a ver el capítulo y ahorita regresamos al puto podcast. Además dura bien poquito, ¿no? We'll be right back. Pues ya regresamos de ver Castlevania. Bueno, yo ya la había visto. Yo la vi en alemán, puto. ¿Y qué tal? La neta se escucha bien de huevos, güey. Sí, es un por se escucha raro verlo en inglés, ¿no? Es anime. Yo creo que va a aprender japonés, así. No, yo sí fui, la aprendí. Y así por default me salió español. E idioma alemán. Y yo dije, ¿por qué me salió por default alemán? Ah, ¿por qué no? Es donde Rumania y todo ese desmadre. ¿Por qué no? Sí, alemán suena bien, chingue su madre. Sí, está chido en alemán. Sí, la neta sí. Sí, sí, le meten buen feeling. Sí, me latió más que en inglés. Ah, bueno. Ajá. Es que en inglés se hacen un muy buen trabajo. Sí, sí. No hacen mal trabajo. Pero sí, en alemán. Pero se escucha raro. Alguito. Mitch, la maldad es este pachonita. A ver, güey. Mienta de la madre como a los fans, güey. Pero ahorita, ¿qué les pareció Castlevania? Me quedé pensando en el pachoné. Estás pachón, güey, te chingas. Pues la empezamos a ver hace rato, porque lo bueno es que está un poquito. Sí, dura un poquito y son muy pocos, eso es muy triste. Deberían de hacer más. Porque sí, la verdad está chido. Sí, está muy padre. Está bien escrito, está bien animado. Sí, la animación está padre. Pues es producción acá. De calidad, de está, calidad. Está de huevos la serie. Está bastante chidita. Lo único que, ¿sabes qué es lo único que no me late de toda la serie? Que se acabó. Sí, que solo son 4 capítulos y que vale verga, ¿no? No, bueno, aparte de que sean 4 capítulos, vale verga. ¿Por qué no metieron música clásica de Castlevania? No sé, derechos, yo creo. Ajá, a lo mejor, pero no sé, la música que tiene está como muy... La música ñe. Está bastante ñe. De ahí en fuera todo lo demás está genial. Ah, no, sí. Ajá. Hasta la historia, lo escribieron re bien. Sí, güey, pues el Warren Ellis, güey. ¿Qué ha escrito más ese morro? Stormwatch. Planetary. Ah, ya. Animal Man creo que también escribió. Constantine, por ahí. Hubo unas cosas culeras que sí escribió. Pero sí, por... dije, escribió la iniciativa en Civil War. Ajá. Bueno, pero escribe... bastante. En general sí, en general escribió bien. Por ahí tiene dos, tres cosas que dices, guay, ¿por qué hiciste esto? Está bien culero. Pero en general, escribe chido. Y la verdad la serie está bien escrita, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? Sí. Que Drácula viene enojado. A huevo. Yo fuera Drácula también me encabronaría. Le quemaron. Sí, al principio, ¿no? Que es así como un poco súper rápido, pero pues igual es por el tiempo, supongo. Ajá. Yo también creo que nomás sacaron 4 capítulos para ver si pegaba, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que decimos. Así de, a ver si pega, si no, pues ya no le seguimos, porque está como cariñoso el proyecto. Pero sí. Lleva un día, ya dijeron, segunda temporada. Entonces, sí. Funciona. La verdad, sí, creo que lo tiene todo, ¿no? No hay ni de qué quejarse. La historia está chida, los personajes están bien, el diseño está bien bonito. Lo malo es que se acaba cuando por fin como que se va a volver Castlevania, ¿no? Así de, ya estamos en el castillo de Drácula, vamos a matarlo. Fin de la temporada. ¿Qué? Ya, no me falta que salga el Grande Nasty. Si no sale el Grande Nasty, la serie no vale nada. Pero sale Lucardi, está bien acá. Ah, sí, la neta sí. Pero pues el Grande Nasty está chido. Sí, es un pirata y lanza cuchillos, güey. ¿Qué más quieres? No, está chido. Les compro la idea. A huevo. Aunque en el de Wii, no sé por qué lo pusieron como pinche momia rara. Pues el diseñador de Death Note. ¿Nunca has visto los diseños del Castlevania Judgment? No. Son buenísimos. Sacar su librita. Sí. Sí, date cuenta que los diseña el dibujante de Death Note. Ajá, y la verdad están muy, muy, muy chidos los diseños. Ajá, pero sí, por ejemplo, al Grand Nasty, que pues es un pirata que era un rey de playera y un paliacate en la cabeza y unos pantalones rotos. De pronto lo vuelve como una especie de momia y dices, ¿qué pedo? What the fuck, man. Se hace de what the fuck, man. Esto parece más un shinigami que un pirata, pero bueno. Pero mientras, unos saludos a nuestros fans. A ver, por ejemplo. De hecho, se parece mucho a Akira. Ajá, ese es el Simon Trevor, el Simon Belmont, y se ve idéntico a Akira de. Y de hecho, ve aquí hay otra monita, la María Renard. Se parece un chorro a Misa. A ver, dice León M. Razo. Por cierto, un mes sin escucharlos y los vuelvo a escuchar y ya dan saludos a los compatrones, menos a mí, Spine Viral, y llevo meses cooperando. Y nos envía una captura de pantalla donde yo llevo acá cooperando desde febrero. Y se quiere un saludo del mejor miembro del Saga Podcast, Mitch. Ah, ¿sí? Eso dice. Ah, pues. Así de, güey, llevas putos años aquí en el puto podcast y nadie nos pela, güey. Lleva 5 minutos y ya es más famosa que nosotros. Ni pedo. ¿Cómo se llama? León M. Razón. Nadie saluda a León. Hola, Leo. Y dice, ¿qué, la maldad no era gay? Ay, pues no. Sí, es un poco gay, la neta, sí. ¿Qué pusiste en el post? Que ya sabes. Pues yo puse que estábamos tú y yo y la novia de la maldad, Mitch. Oh, bueno, eso tiene sentido. Sí. No estamos en vivo, ¿cómo saben? Sí, ¿no? Ven el futuro, puto. Qué el futuro, puto. Y luego dice... Luis Rodrigo Espinosa dice... Spider-Man para millennials. ¿Cuál, la de Spider-Man? Sí. Ah, está chida. Pues sí tiene razón. Pues en cachos, ¿no? Pero pues que no, que el superhéroe se tiene que reinventar para su época. Y luego un güey llamado Corvo Atano en el Facebook, alias el Chitiba. Alias el Chitiba dice, ¡ah, cabrón! Pues ¿de qué me perdí? ¿Chitiba? El Chitiba. ¿Te referiría a la película o...? No, se refiere a ti, güey. Total y absolutamente a ti, güey. Ah, pues escuchen el podcast, ya contamos la historia. Llena de detalles, ¿verdad, Mitch? Bien emocionante. Y puercos. Así de, y entonces... Pero bueno, vamos a entrar al tema. ¿Qué te pareció? Bueno, ¿cuánto le das a Castlevania antes de cerrar eso? Es un nuevecito, ¿no? Sí, además, sí. Los fonditos a veces están muy X, pero de ahí fuera. La música, ¿no? Bueno, la música es lo que dices. Ni. Ni. Sí, ni. Ni. Véanlo en este. En alemán. En alemán, está más vergas. Graf Drácula. A huevo. Pero bueno, entonces vamos a entrar al tema de esta semana. ¿Qué vamos a hablar, maldad? Como saben, falleció la esposa de Stan Lee. Eso es bien sad. No. Sí. Se estrenó El Hombre que te Araña de regreso a casa. Entonces, pues, como somos bien creativos, pues dijimos, vamos a ver la película para tener que hablar en el podcast, ¿no? A huevo. Y además, pues, porque es un evento, pues, cinematográfico choncho, ¿no? Es decir, El Hombre Araña que regresa. Bueno, que por fin está en el universo Marvel cinemático, que es la onda. Ajá. Y pues todo el mundo decía, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues es un peliculón. Un peliculón encabronado, pues. ¿Eh? Un peliculón encabronado. Es un peliculón. Está bien divertida la condenada película. Sí. Estás partido de la risa y viéndola y bien emocionante. Va. Está muy entretenido. Y después es suspenso bien, cabrón. Giros inesperados. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Chon, chon, chon. Así que aguas con los suegros. Están cabrones. Por eso yo voy a llevar a Micho a su casa temprano, porque si no... Ay, cuen. Si no, te va a llegar tu archienemigo. El pepino. No sé. Bien creativo el necro. A huevo, güey. El pepino maldito, güey. ¿Cómo ves, puto? El pepino maldito. Pues hace rato comimos sushi, pero no tenía pepino. No, sabe mejor sin pepino. ¿Es pepino? ¿Quién era alérgico al pepino, según yo? Mi hermana es alérgica al pepino. Esto que me ¿Tu hermana es alérgica al pepino? Uh-huh. Ching, qué mal plan. Entonces, por eso no le ponen pepino. Y no me gusta a mí tampoco. No, sí, que lo Sí, el meme era. El meme también es alérgico al pepino. Saludos al pinche meme. Ah, ya, sí, qué meme, ¿no? Esa es la bronca que se llama, le dicen el meme, y ahora que los memes están tan en moda, creen que es por eso y es por otra cosa. Ya ni él se acuerda por qué le dicen el meme. Como el de Café Tacuba, ¿no? Puede ser. Ah, está como... ¿Se parece? No. Creo que no. No, para nada. Bueno, está como nuestro amigo. No, ya me acuerdo quién es el meme de Café Tacuba, porque estuve como viendo a todos en mi mente y dije, ¡ay, es este, el de todo va a estar bien! Todo tiene que estar bien. Creo que sí. Que uh-huh. Sale ahí en Madero bailando. Esa canción me gusta. Uh-huh. Es como el nuestro amigo Lemo, que se llama Lemo. Que es un nombre, hace referencia a su apodo. Y cuando uh-huh. Se llegó la moda emo, pues valió verga su apodo, ¿no? Decían el emo. Sí, así como de, vale verga la vida. Qué triste. Pero cuéntanos, maldad, échate el resumen rápido. El resumen rápido del Hombre que te Araña. El rapidín del Hombre Araña, güey. Ah, el rapidín del Hombre Araña. Vale. Pues básicamente empieza la película así, súper divertida, con una recapitulación de algunos eventos sucedidos justo después de la Batalla de Nueva York, que ya han mencionado un chorro en las películas y en todas las series, que es así como un punto importante en la historia. Y básicamente, pues te das cuenta que todo es culpa del gobierno. Uh-huh. Así como en la vida real, todo es culpa del gobierno, ¿no? el buitre, este, Tooms, o, Batman Michael Keaton, como quieran, pues es un contratista, tiene un contrato para limpiar los escombros de la batalla, y dice, pues no manches, de aquí voy a salir, sacar un buen de varo, voy a salir bien, voy a vivir la vida. Y llega el gobierno y le dice, ¿sabe qué? Pues váyase al diablo, nos interesa un carajo su vida, nosotros nos vamos a encargar, y pues usted se va a ir a la quiebra y va a ser un miserable, no nos interesa. Entonces él dice, hijos del mal dormir, pero se lleva cachitos de tecnología, y a lo largo de los años pues logran hacerle como ingeniería inversa y empiezan a vender armas así como muy, muy rudas en el mercado negro, y de ahí más o menos logra vivir la vida, ¿no? A huevo, living la vida loca. Living la vida loca. Luego ya el flash forward, bueno, te presentan toda esta onda de Civil War desde la perspectiva del Hombre Araña, cuando se lo lleva Tony Stark a Alemania y está haciendo como un videoblog que está bien cotorro. Se ve la pelea de Civil War desde la perspectiva de él. Y que regresa a Nueva York y pues él está así como muy, pues muy contento, ¿no? Que dice, pues ya, soy un Avenger, ahorita que me hablen, las pinches fiestas van a estar bien buenas. Y voy a vivir la vida, ¿no? Ya estoy a otro nivel. Y pues básicamente pues nunca pasa, ¿no? Nunca nadie lo pela y pues él vive el día a día. Así. Esperando y siendo pues un superhéroe de barrio. Que está chido, ¿no? Está divertido. Pero la bronca es cuando, bueno, se descubre a unos morros robando unas máquinas, unos cajeros, y se da cuenta que tienen armas de tecnología alienígena, y pues le trata de decir al Tony Stark, y el Tony Stark pues no lo pela, ¿no? Así de, no, ¿sabes qué? Pues, yes, che loco, ¿no? Y él, no, es que neta, están usando armas así muy rudas, y la neta, pues hay que checar esto, ¿no? ¿Qué onda? Nadie le hace caso, él empieza a hacer como que su investigación por su lado, también para probarse con el Tony. Termina llegando hasta Washington, para lograr ahí agarrar al buitre. Ajá. Y pues lo único que logra pues es generar desmadre tras desmadre tras desmadre tras desmadre. Vale, vale. Ajá, mientras que el buitre pues sus planes siguen siendo los mismos, sigue atacando convoys de esta secretaría de gobierno que se dedica a recuperar material de las peleas de los Avengers, por ejemplo, de Sokovia, de todos los eventos ahí que haya, pues ellos van y limpian, ¿no? Ajá. Entonces él se roba esta tecnología y la vende como armas, ¿no? Entonces ya el punto clave sucede cuando, bueno, ya van a hacer según una venta muy choncha por ahí, el Spider-Man pues ahí va de caliente a detenerla y pues casi destruye un barco, que se ve mucho en los trailers. Ajá. Y ya el Tony le dice, no, pues sabes que eres un desmadre, regrésame el traje porque... Porque vales verga. Porque la neta está muy peligroso, ¿no? Pudiste haber matado a alguien y necesitas bajarle ya ni dos, todas las rayitas a tu desmadre. Necesitas apagarlo y desconectarlo. Y dice, bueno, cámara, gacho. Ya le da el traje, ya vuelve a vivir la vida, así normal, de bueno, soy estudiante de prepa, gringo. Y de pronto la escena más intensa de la película... Cuando por fin le dice a la morra que le gusta que vaya con él al baile, y dice, sí, chido, va. Y cuando llega por ella, es la hija del buitre. Vale, verga la vida. Está bien intenso eso. Súper loco. Y todo el público dice, ¡ah, no mames! No, sí, la verdad a mí sí me dejó. No, yo cuando fui al cine se fue todo de, Está bien tenso eso que abre y dice, no, esa es la hija del buitre, del malo, sí. No manches. Lo malo es que la hija como que lo echa de cabeza. El buitre empieza a hilar las historias. Dice, un momento, tú eres el Hombre Araña, tú eres el que me la ha estado haciendo de jamón todo este tiempo, ¿no? Ajá. Y ya le dice, mira, canijo, honestamente, si te vuelves a meter conmigo, te mato. Pero como le salvaste la vida a mi hija en el evento de Washington y pues lo que tú quieras, pues, voy a hacer de cuenta que no pasó nada. Ajá, sí, y ya se enteran de que bueno van a hacer un último atraco porque según esto ya van a mover todo lo que estaba en la Torre Stark a los cuarteles de los Vengadores al norte. Y pues ya el Peter dice, pues lo siento, no puedo dejar que eso pase. Pues se pone su trajecito bien chundo de Hombre Araña y dice, voy a detener al buitre, me vale queso, con o sin traje de super tecnología, la neta voy por él. Y ya se avientan su última pelea ahí a bordo del jet del Stark, que se tratan de robar eso, no pueden. Y al final, hasta le salva la vida al buitre, porque pues iba a explotar su equipo, y dijo, no puedo permitir que eso pase. Y ya. Pues no, tampoco, ¿no? No, tampoco era tan gacho, ¿no? Entrega al buitre vivo, entrega lo que se iban a robar, y el Tony Stark le dice, pues va, si eras chido, pues, la neta, pues estás muy pesado. Te voy a presentar ya como nuevo Vengador. Ten, aquí está el traje de la araña de acero. Para que los fans no digan que no. Exacto, exacto. Y él ya dice, no, pues sabes que la neta prefiero seguir aquí. La neta no está chido, puto. Ajá, siendo superhéroe local y pues ya después vemos, ¿no? Si me necesitan, háblenme. Va. Y básicamente no se queda y curiosamente ya por ahí se andan escuchando que al parecer se van a organizar los 6 siniestros, puesto que sale hasta el Scorpion. El que es además este Nacho. En Breaking Bad. Ah, no, bueno. En Better Call Saul. En Better Call Saul. Que es, Welcome to. Que es Nacho. Super Nacho. Nacho es el Escorpión. Y bueno, el del Buitre al parecer pues le tiene cierto... Como que le ganó un poquito el respeto porque pues no lo vende, ¿no? Ajá. Le dice, no, pues sabes que la neta no sé quién es. Pero pues ya así como para llevar la fiesta en paz. Y pues eso es básicamente el asunto, ¿no? Así de bueno, pues... Pues va, y está pues botado de la risa, ¿no? Exactamente. Pues eso se trata de Spider-Man Homecoming. Pues, entonces, ¿qué hacemos esto? Nuestra típica ronda de pues cosas. Pues lo típico que de qué te gustó y qué no te gustó, ¿no? Va. Pues, ¿qué te gustó? Mitch, ¿qué te gustó, Mitch? Mitch, ¿qué tú que eres la invitada. ¿Qué ¿tú te gustó la invitada especial? Esta es la escena que... ¿Qué te gustó? Y me no, lo y no la pues me hizo mucho reír. Esta... ¿Qué escena fue? La que me hizo reír Ay, no me acuerdo. ¿El interrogatorio? Ah, sí, cuando... Sí, está muy graciosa la película. ¿Qué no me gustó? Pues creo que todo me gustó, no hubo así como... Una escena que dijera. Pues, está graciosa. Y la escena del interrogatorio con su voz de Batman, ¿no? Sí, su voz de Batman, todo raro. Está botada de las risas. Y está padre, ¿no? Que es como más chavito el morro, más cercano a Spider-Man y así. Está chido su rollo. Sí. Yo me estaba doblando de risa y así nomás para sacarlo del sistema esa escena. Está botada cuando dice, no, pues tengo modo. Ya que activa el traje, me dice, tengo modo de interrogatorio. Ajá. Y llega hablando así como Batman, ¿qué pasó? ¿Quién está vendiendo las armas? Y ves al morrito y todo. Con filtros negro. Así como 10 filtros negros. Sí. Y el otro tipo sacado de onda. Sí. Yo te había escuchado antes. Renabas como niña. Sí. I'm a dude, man. I'm a dude. Está bien divertido esa parte. Sí, sí, hay partes muy cagadas. La verdad es que sí. Sí, ¿qué más te gustó, Mandel? Aparte de eso, es que de veras que hasta ahora he hecho películas así, puro win. Me gustó. Que curiosamente, igual todo el mundo anda tras la tía May. Entonces esa cuestión, como muy del mundo real, que todos dijeron, ay, pusieron a Marisa Tomei de la tía May, está guapísima y bien joven. Está en la película porque todo el mundo quiere los besitos de la tía May. Ajá. Es este morro de los sándwiches, ¿no? Ay, tiene una tía italiana que está buenísima, ¿no? Y después dijeron, ¿cómo está tu hija? ¿No? Está divertido, se me hizo como cotorro. Que se den cuenta, ¿no? Así de, creo que hicimos un casting muy raro. Pero pues, vamos a divertirnos con él, ¿no? Hasta el Tony Stark le menciona, ¿no? Ojalá traigas algo acá muy... Escotado. Así de, ¿no? Está bien, luego lo editas, ¿no? Eso me gustó. Esas partecitas que me vienen a la mente me gustaron. A ti, Necro. El Necro. El Necro. Sí, a mí me gustó lo mismo, ¿no? O sea, que sí está muy dinámica y muy cagada la película. Te ríes a madres. Visualmente Spider-Man se ve genial, güey. De eso sí no hay ningún ningún creo que pero. El traje está muy chido. Él como Peter Parker está decente. Digo, sí es un Peter Parker para millennials. Pero pues igual, güey, pues tienes que evolucionar. O sea, no vas a poner un Peter Parker no sé, setentero o sesentero o cuarentero, ¿no? Porque pues no, o sea, ya no va a traer el moñito como salió la primera vez ni. Oye, pero el Andrew Garfield, pues también era como para millennials. Digo, no tiene mucho que pasó esa serie. Ah, no. El Andrew Garfield se me hacía todavía mucho mejor Spider-Man, pero bueno. Mitch, para ti, ¿quién ha sido el mejor hombre que te araña? Yo creo que Tobey Maguire. ¿Tobey Maguire? Sí. Por su carita así de niño. No sé, me gustan esas películas. Creo que son las que más me divierten. Ese es el punto. La 2 es muy buena. Sí, la 2 es la mejor todavía. Es un peliculón. Pero sí, pues eso fue lo que me gustó de momento. De hecho, las de Andrew no me gustan mucho. Las de Amazing, así. La 2 es como. No me gustó nada. Yo me acuerdo que yo le di un score bien alto cuando la reseñamos. ¿Sí? Pues no me gustó el villano. Ni el Electro. Ajá, el Electro. Me dio triste, no sé. Tiene momentos, ¿no? Está rara esa película, está rara. Está curiosita. A mí me gustó mucho el traje del Rhino. Por ejemplo, aquí el Necro dice que es una cosa horrible. Es una basura, güey. Está bien chido. Está bien curioso, y sale bien poquito, wey. Aparte, ¿no? Es un rinoceronte mecánico. De la 2 creo que lo único padre fue cuando se muere Gwen. Ay. Me gustó ver cuando se cómo se muere. Está así súper emocionante. Así, bueno, toda la película se la pasan llorando. Y la telaraña que se hace una manita así. Ah, sí. Pero, por ejemplo, el traje del Duende Verde igual está súper culero en esa película, güey. ¿En cuál? A mí me gustó. En la 2 de Andrew Garfield. De hecho, en la 2 de Andrew Garfield, en la 3 de Tobey Maguire, igual está bien culero el traje del Duende Verde. Bueno, los Harry Osborns a ti no te gusta cuando son duendes verdes en película. No, están de lado. Burger Boy. Bueno, que si lo vemos honestamente, también el traje de Willem Dafoe está medio. Está también culero. Sí, la neta es que sí. Ah, oh, sí, la primera. Pero es el Duende Verde, ¿no? Ahora, espérate que lo pongan aquí porque de seguro va a tener que salir, ¿no? Hola, soy el Duende Verde. El Duende Verde. Bueno, el Buitre está. El Buitre está súper increíble. No mames, güey. El Buitre está súper chingón, güey. Para ser un villano que realmente es una basura en los cómics. Seamos sinceros, cuando el Hombre Araña se prestaba al Buitre, decías: pues vuela, el cabrón vuela. Y el Hombre Araña no, creo que era así como su máxima debilidad, ¿no? Ajá, pero así como que dijeras, puta, pinche villano, cabrón, mamastroso. No era un pinche ruco que volaba y se acabó, punto, no hacía nada más. Y aquí ya así como de, güey, no mames, pues sus pinches alas están cabronas. Se ve bien increíble. El güey pinche genio criminal. Padre de familia. Exacto, exacto, Batman en su juventud. Algo estaba haciendo bien, que su hija era súper cerebrito y de las mejores de la escuela. Pero el gobierno se lo quebró. Ajá. Ahí está la clave. Y de hecho no es la primera vez que pasa. Porque también cuánta bronca hay en las series de Netflix. Ajá. Y la bronca es porque el gobierno está ahí jode y jode. Ajá. Si no, pues entramos los sindicatos criminales porque el gobierno no hace nada, ¿no? Exacto. No me acuerdo en cuál otra pasó ahorita. No sé si... ¿Qué fue antes? Estaba Guardianes. Ajá. Antes fue Doctor Strange. Sí. Y antes de esa... Civil War. Ah, ya. Bueno, Civil War igual, ¿no? Así de, ay, sí. Otra vez son los que están abajito, los que nadie pela, pues los que se enojan. Sí. Entonces la bronca es esa, la bronca es el gobierno. El gobierno tiene la culpa de todo. Yo odio el gobierno. Maldito el gobierno, puta. ¿Qué? ¿Qué puta es el gobierno? ¿Qué? Pero sí, el traje en general está chingón, güey. Creo que lo hicieron bastante bien. Porque, pues bueno, la pijama verde, pues... No hubiera quedado chido. ¿La pijama verde? Del Buitre. Bueno, sí. Ajá. Con su cuellito. Horror, sí. Ajá. Bueno, que, ajá, pues es un trajecito de aviador. Se ve súper rudo, ¿no? Ajá, sí. Las alas están. Y pues bueno, ya ves en el cómic, el Thorstone es un ruco millonario. No tiene familia, no nada, solo es un pinche ruco millonario. Aquí yo creo que le dieron un buen contexto. La verdad es que sí está bien intenso. Sí. Bueno, y salen también villanitos chiquitos, pues sale el Shocker. Sale Shocker. Que nunca iba a tener su propia película. No, pues no. Sale. Salen dos Shockers. ¿Shocker también cambió en el cómic y se volvió negro? Nah, Shocker siempre ha sido blanco. Siempre ha sido el mismo Shocker. Porque sí. Como salen dos Shockers, dije, igual, pues es el otro Shocker. No, supremacía blanca. Che racista asqueroso. Ya te dije que el Necro es bien supremacista blanco. No. De hecho, no se quita la gorra porque aquí tiene una suástica rapada. Sí, a huevo. Tatuada, ¿no? El pinche gorro es acá del Ku Klux Klan, güey, y todo el pedo, como ves. Sí. Y su encendedor es una cruz así en flamas. Ah, huevo. Porque fuma, además, es bien No mames, es bien tóxico. Ah, bien. Ya. A madres, güey, a madres. No es cierto, sí, es bien teto. Igual que yo. No lo puedo negar. Pues estamos en la saga, salvo el Madmadrazos, que es el único que no es teto en la saga. Sí, que no fuma. Sí. Digo no, que sí fuma, él sí fuma. Sí fuma como Chacuaco. ¿Así? Sí. Y dice, Micho, va a venir cuando venga Madmadrazos. No, ya no. ¿Ya no? No, ya no. Malditos cigarros. Pues que también está chingón. Pues los videitos del Capitán América, ¿no? Estaban como cómicos. Ah, sí. Y al final, esperando. La escena final es una mamada. Sí. Está bien divertido. Pero sí, los videitos están bien cotorros, sí, ¿no? Sí, chistecitos cambian. Y aparte que los dos como que los pusieron y no te lo esperabas. Cuando lo ponen en... cuando lo castiga. Sí. Igual que pone la silla. Así que te castigaron. Seguramente querías verte cool. Pues tómalo de un hombre que estuvo 65 años congelado. De Capitán América vas a tener que grabar unos videos. Charlie. La otra escena fue ya cuando Michael Keaton está en la cárcel, ¿no? Ah, que sale uh-huh. Nacho. Nacho. Nacho libre. Ah, no. Y pues sale, como dices, había salido el escorpión. Uh-huh. Primero iba a ser el comprador de armas y uh-huh. después en la cárcel, ¿no? En la otra escena, como dice Mitch. Y sale este, ahí. Pues ya te da pauta así como a decir, ah, pues el siguiente viernes es el escorpión. Uh-huh. Ajá. Sí se las compro, ¿no? Que aparte pues han estado con puro villano como chiquito, ¿no? O que ya no habían salido, o sea, eso está bueno porque todas las películas de Spider-Man no han repetido villanos. Porque fue Duende no, Verde. No, es cierto. Duende, el digo, el Doc Ock. El arenero Venom y el Duende Verde 2. Luego fue Lagarto, Electro y el Duende Verde otra vez. Es el único que se ha repetido. El Duende, sí. Y ahorita va el buitre, que ya se la debíamos, ¿no? Qué bueno, porque igual otra vez la misma historia. Ajá. Pues son, te pueden meter, no sé, a Misterio, al Escorpión. Uh-huh. Venom, que ya va a tener su película, Venom. Sí. Venom y Carnage. Ya que pongan a Kraven en el cazador, estaría bien divertido. Sí, a huevo. Sí, la neta sí. O a Morbius, el vampiro viviente. En cultura. Podría dar, sí. ¿A quién prefieres, Mitch, para la siguiente película del hombre que te araña? ¿Quién será? No sé. Tú. Pues yo creo que sí. el escorpión ya salió, ¿no? Sí. Escorpión y Misterio, yo creo que estaría chido verlos. Sí. Yo creo que... ¿Qué te pasa, Hammerhead? No, pues ni siquiera podría salir Hammerhead, güey, porque no tiene nada adamantium. No. En ese universo. ¿De qué tienes la cabeza? De metal bien duro. Diamantina, ¿te late? Tira brillitos. Mira, también envaselinado el cabello. Luego también iba a sacar película de Black Cat y Silver Sable, ¿no? Los de Sony. ¿Van a sacar eso? Sí. Sí, exacto. La de Venom y la de Black Cat y Silver Sable. No manches, ¿quién quiere a Black Cat y a Silver Sable? No, no, o sea, Black Cat te lo hubiera creído haciendo una película de Spider-Man como personaje secundario, ¿no? Pero puede salir de ahí de relleno, ¿no? Ajá. Pero una película de ella, pues... Pues no. No, la neta no. No, la neta no. No les compro nada eso. Nada. A ver, dice Ramí Salazar Patiño. Fuera del regreso de Pepper Potts y un buitre medianamente bueno, este es un bodrio de Spider-Man, basado en la suela de Tony Stark. No, chavo, estás mal de la cabeza. En mis tiempos Spider-Man tenía el temple para ser un líder de un grupo de héroes. Quiero un saludo del Saga que con su llegada hará llegar la tormenta a estallar, el Necro. Pues bueno, pues saludos, está lloviendo también aquí. Tenemos un fan poeta. Luego Dorero Román dice: saludos, sagas. Saludos. Hola. Perfecto. A mí la verdad no me encantó. El traje tan tecnológico me molestaba porque lo hacía a mi gusto algo inútil. Y me faltó las tomas de Spider-Man columpiándose en los edificios. La verdad, es el Spider-Man que menos me ha gustado. No es que sea mala la película. Estás mal de la cabeza, morro. A ver, yo quiero seguir aquí a hablar con este güey. No. Yo creo que sí, güey. O sea, el traje tecnológico, la neta, está para demás, güey. No lo ocupa, güey. Spider-Man no ocupa un traje tecnológico, güey. Sorry, güey. Yo no quería ver a Iron Spider, güey. Yo quería ver Spider-Man. Pero pues es el Iron Spider. No, no, no. El traje sí, neta. O sea, chido que se lo hizo Tony Stark y que tenía ojitos pispiretos. Chido que le diga, ah, mira, pues tienes varios cartuchos, ¿no? Tienes eléctricos y tienes granada de web y las telarañas normales. Pero ya eso de, yo grabo todo lo que haces y hablo contigo y te puedes miar en mí y yo lo filtro y te lo puedes tomar y todo ese desmadre, güey. La neta, no, güey. O sea, no. No es Spider-Man, güey. ¿Cómo se llama? No, discúlpame. Spider-Man, su pinche traje es un puto leotardo, básicamente, güey. Pues sí, que eso. Nada tecnológico, güey. Pero también como recurso de la historia funciona bien. Porque quieras o no, le justifica que los ande siguiendo, les justifica cuando los está escuchando, o sea. Y que también lo salven dos veces, ¿no? Exactamente, y te justifica que sea torpe, que no sea tan pistola, porque no lo sabe usar, ¿no? Que te dicen, es que esto está bloqueado, bueno, por algo ha de ser, ¿no? Pero, pues sí, también creo que es innecesario, güey. Yo creo que como recursos de la historia funciona bien, y también... Digo, porque... ni Batman lo tiene, Batman, Superman, güey. Más o menos, sí trae alta tecnología el pinche Batman. No, creo que para mejor traje no lo puede mirar y luego tomárselo. No, Iron Man, sí. Sí, hasta tenía su transformador de voz y toda la cosa. ¿Quieres o no? O sea, esa cuestión está ahí presente. O sea, hasta los dispositivos menos pensados hacen ya mil cosas, ¿no? O sea, básicamente su traje era un PlayStation 4, ¿no? Grababa todo. A menos que estuviera jugando, no sé, Persona, que no se deja grabar nada. O sea, sí, güey. Yo no digo que no, pero estamos de acuerdo. Que lo hubieran podido dejar para tener el traje de Iron Spider y hacer todas esas mamadas que no hacía tu traje pasado, que solo tenía ojitos pispiretos, ¿no? Y dices, ah, bueno, va, güey, porque el traje de Iron Spider sí hacía eso en los cómics. Aquí sí, pues no, güey, es innecesario. Para mí es innecesario. O sea, Spider-Man no lo ocupa, güey. Para mí creo que ayuda de nuevo para el flujo de la historia, porque si no sería más... un poquito más lenta algunas partes. Entonces, no creo. Como recurso narrativo, o sea, creo que estas historias de Hombre Araña no existen sin un traje súper tecnológico y que son así, güey. No, sí, claro, pero de nuevo, tenés 2 horas. O sea, está bien. Yo aún así siento que lo manejaron bien. Y además, también es una justificación más plausible que la de Andrew Garfield y la de Tobey Maguire, porque los trajes estaban chidos, pero de pronto era de, mira, tengo mi traje chafa, y de pronto ya tenía un traje increíble y nunca te dicen ni cómo los hace, ¿no? Y dices, ¿de dónde lo sacaste? Sí, de hecho. Al menos aquí sabes pues que lo hizo un morro con un super conglomerado tecnológico que pues puede hacer lo que él quiera, ¿no? Bueno, creo yo. Y hago ojitos pispires. Como el Hombre Araña. ¿O tú qué opinas, Mitch? ¿A ti te parece que el traje super tecnológico es mucho? No, me gusta. No me molestó, es así. ¿Que le robe protagonismo a Peter Pan? No. Un poquito Iron Man, sí, es así como de... sale mucho. En algunas partes, pero... No. A mí sí me gustó. El Hombre que Araña. Sí, yo sí, fíjate que sí lo hubiera metido. O sea, tanto desmadre al traje, sí lo hubiera metido. O sea, bueno. Lo de... No. Y lo otro que a mí no me gustó es el Flash. Porque es hindú. Pues deja de que sea hindú, güey. O sea, está enano, está flaco, está teto. Es un pinche nerdo. Güey, si eso me intentara bullear, güey, lo hubiera agarrado a putazos en la pinche secundaria, güey. Lo hubiera dejado tirado, güey. Probablemente le hubiera dado una rastriza por las pinches canchas de tierra de la secundaria 2. Y quizás le hubiera tirado caca de perro encima, güey. Discúlpame, güey, eso no bulea, güey. Eso en mi país no bulea, güey. Pero Estados Unidos, no México. Sí, bueno. Güey, pero... O sea, a lo que voy es, órale, pon un hindú, me vale madre, güey. Pero pon un pinche hindú alto, mamado, que juega fútbol americano como el pinche Flash, güey. No un pinche teto nerdo. Bueno, creo que era otro tipo de bullying, ¿no? Porque no era una cuestión imponente, física, sino que era una cuestión económica, ¿no? Pues sí, como de estatus más que de supremacía. Sí, pero te imaginas a ese güey siendo la gente, ¿no? Igual quieren romper estereotipos, ¿no? Bueno, también. Que vamos a llegar al punto que yo creo que el Necro más odio. ¡Ah! La nueva MJ. Decir, es que no es NM, no es MJ. No salió MJ, güey. Disculpa. Wey. En la película no salió MJ. Universo alterno. En la película no salió MJ. No sé de qué hablas, güey. Yo vi una negra y una Shirga, es lo que yo vi. Se llamaba Negri Shirga, una. Ay, qué fucina eso, Necro. Ni pedo, güey. Yo no vi ninguna MJ, no sé de qué me estás hablando, güey. Ay, al final la morra Michelle que se llama... ¿Que se llama Michelle? Y que dice, díganme MJ. No, universo no alterno. No sé, güey, no, lo borré de... ¿Qué te no dije sé, que iba a decir este morra? No sé, sí, ¿qué me hablas, güey? Universo alterno. No sé, güey. Universo no, definitivo. No vi una pelirroja. La Betty Brant ahí estaba y era Gwen Stacy y nadie dijo nada. Pero porque es un problema que no importa, güey. A doble estándar. Sí, güey. Porque puede... si ven a Betty Brant, es Gwen Stacy. Es idénticamente idéntica, ¿no? Y debe de ser la secretaria de Jameson. Es así como que, bueno, esa sí se me hizo raro. Pero bueno. Pero bueno, no hay pedo. Pues ya, salió una negra. ¿Cómo se llamaba la negra? Liz Toombs. Ah, sí, Liz Toombs. Salió Liz Toombs. Ahí se fue a chingar a su madre porque no tiene nada de importancia en la vida de Spider-Man. Y ya, güey, todavía no llega MJ a la vida de Spider-Man. Algún día llegará. Sí, hasta cuando la presentan sale corriendo un morro con un trajecito de tigre al fondo. Ay, pues está chido, Go Tigers, ¿no? Algún día llegará en Jane, a lo mejor estaba en las puertas. Ya llegó en Jane. No, no sé de qué me habla, güey. Ahí estaba MJ. No sé de qué me habla. Ahí estaba MJ. Luego dice: en este universo alterno se llama Michelle. Denny Ortega Bandera saca Caramanel Blanco. Dice: saludos, sagas. Le di 5 sobre 5. Actualizaron al Spider-Man actual. Actualizaron al Spider-Man actual. Doc, no mames. Como héroe con tecnología, me gustó. El buitre, los dos Shockers y el futuro. Y el futuro escorpión me convencieron. Me levanté al ver el Iron Spider. Negativo. No me convence. Él también dice que hay una MJ. No sé de qué me hablas, Denny. Eso no existió en la película. No hubo, güey. Ya, necro. No hubo. Pero si tú crees que hubo y que está culera, que porque era una shirga, pues sí, güey. Está culera, la neta. Che, necro. Ni pedo, güey. Che, necro. Luego, Ego Navarro dice: saludos a todos. Qué chingón que el necro ya está de vuelta. Pues no, lo faltar de Wonder Woman, güey. No me he ido, no me morí, güey. Bueno, en parte. En parte, pero pues soy el necro, güey. Muero cada día. Eso se oyó bien dark, sí, bien sad. Bien sad. Esto no puede ser dark, bueno, no sé. Así se hace. Ahora te toca desquitar tantos años de abstinencia, maldad. Ya sé, y de hecho en un universo alterno la maldad sí es gay y le pone con el Dr. Hill. No. ¿Universos alternos? En el universo alterno. Donde la MJ es shirga. En el universo alterno habíamos creado que te daba a ti. Ay, es que era el otro, güey. Era otro universo. Era otro. No, es que es este, güey. Víctor Pérez Pérez dice: ¿qué? ¿Víctor? Víctor Pérez Pérez dice: yo quiero saludos de quien tuvo el valor de ver la belleza interna del saga, que es la maldad encarnada. ¡Mitch! Saludos. ¿Saludos a quién? A Víctor Pérez Pérez. A Víctor, saludos. Culero. Gracias. Yeah. Gracias, culero. ¿Qué tal les pareció la actuación de Keaton como el buitre? Buena. Genial. Sí, está muy chido. Y sobre todo la total ausencia del sentido arácnido. ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡No tiene sentido arácnido! Es que ya tiene su trajecito, así, todo electrónico. Sí, no lo necesita. Oye, sí es cierto, no tiene sentido arácnido. No me había dado cuenta. No, igual lo puse por alto. Pues ahí está. Pues es que como que nunca, como su traje era tan tecnológico, me lo ocupaba, güey. O quién sabe, igual y este no, este Spider-Man no tiene. Así como este no produce sus telarañas. Creo que el de Maguire sí las hacía, ¿no? Sí. Bueno, las telarañas las hace Peter desde Civil War, se ve con su recuerdo que él... Él ya las tenía. Él ya las tenía, ¿no? O sea, Tony se las mejoró. Eso está chido. Está bien, le da sus cartuchitos. Te voy a hacer un Iron Spider. Está bien chido el traje de Iron Spider que sale al final. Ah, sí. Que parece lata de Pepsi Café. Y dije, bueno, les compro la idea. Luego, otra vez Denny Ortega. Lanza otro comentario y dice: comentaba con Seth Kostner que Marvel sí sacó un avión invisible como guiño a la distinguida competencia. O sea, el Black Wonder Bear. Woman. Ah, puede ser. Porque ella sí tenía su carrito. Ajá. Su avión invisible. Ajá, y el modo One Shot Kill es el de Superior Spider-Man. Ah, porque de hecho se le ponen los ojos igual, ¿no? Ajá. Negros con un brillito rojo. Exacto. Guiñitos también por ahí cuando la primera vez que se agarra con el buitre. Ajá. Ya ves que lo avienta bien, bien alto. Pero cuando lo está tirando, el buitre se queda sobre la luna. Entonces se ve la silueta como de Batman. Sí, cierto. Y dije: ¡eh! Ahí está Batman. Ajá. Sí. Porque, pues, Batman, ¿no? Y el pinche amiguito de este de Spider-Man, el gordo, pues es el que sale con Miles Morales, ¿no? ¿Es su amiguito de Miles Morales? Ajá, en los cómics. Ay, sí, no sé. Uh-huh. ¿Es su amiguito? Sí, es su amiguito, tiene un amigo gordo que... ¿Y se llama Ned? Sí, creo que sí. Entonces ahora es amiguito de Peter Parker. Ah, Gupe, es amiguito de Peter Parker. Porque pues sí, es como la fusión entre Miles Morales y el Superior Spider-Man de la serie animada de Disney. Uh-huh. Porque sí está bien pinche Disney ese desmadre. Yo creí que el negrito que les iba a comprar armas iba a ser Miles Morales. Nah. Porque además le dice: no, pues tengo aquí unos trepadores. Y dice: ah, trepadores, a ver. Y ese actor, que es Donald Glover, que salía en Community, ajá, él hace la voz de Miles Morales en Ultimate Spider. Va. Entonces dije: ah, pues va a ser él, ¿no? Y pues, lamentablemente no fue. Y dije, ¡eh, hombre araña negro! Bueno, pues ahorita sí hay un hombre araña negro. Yeah, sí, sí, pero está sí, chido. Sí, sí. Y hasta su traje es negro, así. Y va a salir en el juego, ¿no? Igual. Bueno, que salió en el trailer. ¿En el del Infinite? Ajá, en el de PlayStation. Ah, sí, sí, sí, se ha leído el trailer, sí, ya se me había olvidado el juego de Spider-Man. Sí, sí, que el negro me borre con leer cuando salga. No. Sí, no. No, sí, no. Claro. Pero, ¿sabes qué sale por mi cumpleaños? ¿Qué? Marvel vs. Capcom Infinity. Pueden todos mis amigos hacer la vaquita y comprarme el que vale 4,000 pesos. Mish, ¿quieres ser mi amiga? Para que le salga más barato a estos güeyes. De qué buen pedo soy, güey. No, pues eres a todo dar. Sí, a huevo, no. Qué buena persona. Sí, velo, qué partidazo. Por eso ya lo ando vendiendo ahí con unos conocidos. ¿Ah, sí? Si te hace sentir mejor, un gay me dijo que eras un 8 sobre 10. No me hace sentir mejor. Bienvenidos al último Saga Podcast del Necro, donde se va a suicidar en vivo. Ustedes no lo verán porque es audio, ¿no? Bueno, ya. Bueno, ¿sabes que estuvo de huevos, güey? Aplica la frase de Mitch. Mejor me mato. Ay, mejor me mato. ¿Sabes que estuvo de huevos? Que pusieron a los Ramones en el... ¡Ah, sí! En el soundtrack, a huevo. Hubieran puesto su canción de aunque ellos. Hubieran puesto la canción de Spider-Man, aunque sean los pinches ¡Let's créditos. ¡Let's go! Ah, upa, y le pisa la araña. ¿Qué pero tiene? Ya, aunque pusieron los Ramones, se fue en guiño. Sí, la verdad, eso está... ¡Ay! Ah, el tema musical en orquesta que ponen al principio está bien bonito. Ah, sí. Sí, sí, sí, eso está genial, güey. Y también está genial su traje normal, güey. El que cuando ya le quita a Tony Stark el traje chingón... Uh-huh. Que se pones otro traje. Si te fijas, también como una especie de guiño a Scarlet Spider. Uh-huh, porque trae su hoodie. ¿Tú? Ajá, o sea, son los mismos colores, pero al revés. Uh-huh. Está chido, la verdad, está chido. Ajá. El traje chirgo del Hombre Araña está bonito. Sí. Porque el Hombre Araña no compra un traje mamón. Él solito puede. Oh, sí, se puede, pero pues el traje estaba bien chido. Era súper tecnológico, tenía paracaídas. Él solito puede. Tenía alitas. Y tenía un dron y le puso un nombre y todo el pedo. Tenía dron, el dron estaba bien rudo. ¡Traía eso! ¡No sabía! No sé, yo sí siento que le hicieron mucho. O sea, unas 3 rayitas menos hubiera estado genial. Bueno. Ernesto Poblet dice, ¡felicidades, maldad! Gracias. Deja de comer papitas frente al micrófono, suena culero. No he visto la película todavía, le tengo mucha fe a Spidey, pero la figura de Stark ya me agota. Pues sí, pero pues es para como decir, ve güey, somos los del mismo pinche universo, ¿no? Para que no te vayas a confundir que son otros pendejos. También tienen que establecer bien su territorio de nuevo. Y dice, saludos y abrazos para todos. Hey. Ay, abrazos. Qué bonito. Son muy ay, qué bonito. Héctor Flores dice: qué bonito soy, como quiero. Dice: ¿qué onda? Mándenme un saludo. A mí se me latió la película. Ahora necesito un chingo, una figura de acción del buitre. Pero bien hecha, como la de la época de la primera trilogía. Bueno, que ahorita son los Marvel Legends, ¿no? Que va a salir una serie que las piezas son para armar las alas del buitre. Y así es una figura la pieza perillosamente grande. La pieza Buff son las alas del buitre. Se ve increíble. Sí, sí, sí. Y luego dice... Denny Ortega Banderas dice... Igual no es el Spider-Man definitivo, pero es muy divertido. Y ese es el chiste de un buen arácnido. ¿Qué? ¿Sabes qué le faltó? Un poco más de... ¿Que durara más? No, de chistes. Como Spider-Man. O sea, ya ves que como que siempre dice sus chistes, sus típicas frases. Cuando se pelea con los Avengers al principio, está chido. Ajá, eso está chido. Pero creo, o sea, después de eso como que ya no hizo mucho. No, porque la verdad creo que se la pasó sufriendo toda la película. Sí. ¿Sabes quién se los hacía? El Andrew Garfield. Sí. Ajá. Me dio mucha risa también que se ponía unos trancazos. Sí. Le fallaba tantito y... Eso estaba bien chingón. ¿Qué pasó? Te fuiste de bruces. Ah. Eso estaba chingón, por ejemplo, cuando están los suburbios. Uh-huh. Y así de... Y pinche telaraña así de... Bueno, aquí no tengo dónde colgar. Pero eso está bien vergas. Y que se mete por todas las casas. Que se va corriendo y que dice, esto es una mierda. Sí. Está botado. Eso sí está bien chingón. La neta, eso está chingón. Así, pipi, corre. Así como Spider-Man en Pueblo Bicicletero, así de... De que te agarras, ¿no? Sí, güey. De hecho, creo que quizás es lo que se quejan un poco, porque de hecho gran parte de la historia no pasa. De hecho, nada de la película pasa como las anteriores que pasaban en el centro de Nueva York. En Times Square y en la Quinta Avenida. O sea, las otras películas pasaban en el centro, en los edificios, en las casas. Esto pasa todo en Queens, no hay nada de qué agarrarse, o sea. No. Porque la idea es acentuar que pues es un superhéroe local, ¿no? Que hasta te dicen, ah, nuestro superhéroe folclórico, el hombre araña. Sí. Luego, Ángel Iván López Tejeda dice: pido saludos del más chingón. ¿O sea, yo? No, Mitch. ¿Neto? No, solo dicen los más chingón. Ah. Ah, bueno, Mitch. Soy fan. Y si está Matt Madrazos, que me mande una chingada a su madre. No está, pero yo te mando chingada a tu madre sin pedos, güey. Chinga a tu madre. Porque odio la vida. Pero la vida es. Lo odio, dije. Ay, no, y ya, ese fue el último saludo que nos han mandado. ¿No había un saludo del Ángel, dijiste? No, era Ángel. Pensé que era el Ángel, pero no. Es un ¿qué será del Ángel? Este, pues tiene su podcast y hace cosas y dibuja. Bueno. Ah, chido por él. Sí, entonces, Porque, pues, podcast, ¿no? Porque podcast. Como seguimos en el 2010. A huevo. ¿Quién nos dijo eso? No me acuerdo, güey. Fue la semana pasada, ¿no? O más, no me acuerdo. Alguien dijo, ¿cómo que uno hace un podcast? Lo de hoy es el YouTubeazo. ¿Cómo ves, Mitch? Hay que hacer un super canal de YouTube. Y Javier Salazar dice que también quiere un saludo. ¿Quién? Javier Salazar, que quiere un saludo y que a ver cuando hacemos un podcast de perros. O la segunda parte de perros, si es que ya hicimos una primera parte. Nunca hemos hecho un podcast de perros famosos. Ok, podcast de perros famosos. Pero próximamente podremos hacer podcast como Armas Famosas. Ah, sí. Y el. Y perros. Y el Sadcast. El Sadcast. Con esos momentos tristes, ¿o no, Mitch? Super. Cuéntanos de ese momento triste de las jirafas en The Last of Us. No, tienen que jugarlo. ¿Es muy triste? Es melancólico, creo. Qué triste, es la vida. Las jirafitas. Pobres jirafas. Qué triste, todos dicen que soy. Que todo el tiempo estoy. ¿No han jugado de Last of Us? Necro sí, ¿no? ¿Cuál? Last of Us. Ah, sí. Sí, no lloraste en la... Claro, no, yo también lloré en el principio. Ah, sí. Pero las jirafas fue así como... Qué triste es Last of Us. ¿Las pobres jirafitas? Sí. Chale, no lo he jugado, lo voy a tener que jugar. Tienes que jugar Last of Us, güey. ¿No has jugado Last of Us? ¿Qué estás aquí grabando pinches pendejadas conmigo, güey? Ya jugar Last of Us. Ahorita vengo. Mish, ¿me prestas Last of Us? Sí. ¿La tienes en Play 3 o en Play 4? En los dos. ¡Ah! ¡Ay, qué cabrón! ¡Combina los PlayStation 7! ¡Ah! Solo inyectalo en mis venas. Te lo enchufas acá como la Matrix, güey. Pues sí, ¿no? Pues ya vives la vida así de... ¡Ah, Last of Us! ¡Ah, las jirafas! Sí, y lloras desconsolado. Ay, huevo. Bueno, pues ahorita Michi está jugando el Resident. El Resident Evil 7. Está bien. ¿Y si está, y si da un chorro de miedo? Sí, pero no tanto como Outlast, creo. Outlast sí. ¿Has jugado un chingo de juegos de terror? Más o menos, sí, mucho. Pero sí varios. Sí, algunos. A huevo. Entonces tú eres el macho de la relación. No. Digo, o sea... Yo nomás estoy dejando en claro lo obvio, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos juegos de terror has jugado? Pues he acabado un chorro de veces el House of the Dead Overkill. Ese no es de terror, ese es más de acción. Y el 4 de Silent Hill, ¿no? Me dijiste que lo habías jugado. El 3... El 3, ajá, lo jugué, sí. Pero como en colectivo, de que iba con un cuate y ahí entre los dos lo pasamos. Pero así solito no me da mucha cucha. Mira, mellito. No, pues sí, dame. ¿Verdad? ¿Cuántas películas de terror quieres? Vamos a ver este año. Pues. Solos y oscuras, cada quien en su cuarto. Bueno, si son viejitas de las que ya no dan animales, miedo. Si son contemporáneas. Ay, tampoco dan miedo. Tampoco dan miedo. Bueno, algunas. Afortunadamente, esa que fuimos a ver de Huye. De Huye, ¿no? Que ya está la reseña aquí. ¿Cuál es la de Huye? Pues una película muy laureada, estuvo hace un mes en cine. Ah, la de los caníbales o algo así. No. No, ¿cuál es entonces? Es una que yo les dije de un negrito que llega ahí a una casa de blancos y se da cuenta que está pasando algo muy macabro. Ah, ya. Está muy buena y además tiene unos momentos idiotamente graciosos. Cómicos. Ajá. Que te doblas bien de raro, risa. Va. ¿No? Y dices, pero si esto estaba bien dark. Y de pronto te está doblando de risa porque está muy cotor. Está muy, muy chida, ¿no? Y pues eso, ¿no? Ajá, ahí viene. ¡Ay, ahí viene eso! Y me cambió. Vamos a ir a verla. Y la secuela, aquello. Aquello. Y lo de allá. La última parte, ¿no? Pero va, pues, ¿algo más de la película de Spider-Fucking-Man? Pues vayan a verla, yo creo que es lo que vale la pena, ¿no? Afortunadamente, no es... ya que lo habíamos mencionado, ¿ok? Ahorita las películas de Marvel, al menos en mi opinión, caen en dos categorías. Las que son súper buenas y las buenas. Y las buenas son las que, pues nomás lo que quieren es presentarte al personaje, pero tampoco son muy complicadas, ¿no? O sea, por ejemplo, Doctor Strange está chida, pero la historia, pues, es muy sencilla, ¿no? O sea, claro, sabes a lo que vas. Por ejemplo, igual Ant-Man también es así, súper sencilla, ¿no? No le busca más. Thor 2, yo creo que lo mismo, ¿no? Pero afortunadamente esta, pues la trama es un poquito distinta, no está tan trillada, no está tan cliché y está, pues, idiotamente divertida, ¿no? Y aparte de que ya cortaron todo el inicio, ¿no? Con no Tark de tía Ben y todo eso que ya todos lo sabemos, ¿no? Sí, eso está chido. Uh-huh. Eso sí está chido. Ya vas a la acción, ¿no? Sí. Ajá. Hasta que parte estaba muy cagada la risa. Casi claro. Tú aquí estoy viendo porno. soy el hombre de la silla. Estaba bien contento. Sí, está muy cagado. La neta es que sí. ¿Hubo algo que no te haya gustado? Así que digan, para nada. ¿Tú, Mitch? ¿No? Tal vez el amigo, no fue muy simpático para mí, pero sí, está bien. El netcillo. Mira, pues, mucha gracia de la tía May, de que pues es Marisa Tomei y está bien guapa, pero al final tampoco se me hizo como que una gran actuación. Entonces digo, pues sí, está simpático que hayan de, pero siento como que no aportó mucho a la trama. No, aportaron más las otras tía May. En su las momento. Otras tía May tuvieron, creo que, más relevancia, especialmente la de Tobey Maguire. Es una super actriz, ¿no? Entonces, creo que tuvo momentos muy, muy buenos en todas las películas. Y pues la anterior, está a momentos, con se pelea con el Peter, está chido. Sí. Sí. Pero sí. Va. Entonces, calificaciones del Spider-Man Homecoming. Mitch. Yo creo que 8.5. ¿8.5? Sí. ¿Tú? Yo sí le doy el 10, ni modo. Soy bien fácil. Es una puta fácil, güey. No es cierto. Sí, güey, no mames. ¿Verdad que no, Mitch? No sé, así. Es bien fácil. Regalar un gansito y te lo coges, ¿eh? Sin pedo. Entonces se come el gansito. Hace años le compré un gansito a Mitch y nunca se lo di. No. ¿Te lo comiste? Así de WhatsApp, yo la tienda, ¿quieres algo? Tráeme un gansito, ya. Creo que le mandé la foto, mira. Sí, sí, me mandaste la foto. Y luego me lo como. Porque fue poquito antes de los podcasts de Silent Hill. Ah, y ya, te dije, te lo guardo cuando vengas al podcast. Y te lo comiste. Y no viniste y me lo comí. Dijiste, ya me lo voy a dije, comer. No se echan a perder, son gansitos, ¿no? Sí, y luego llega mi hermano, esos son los Twinkies. Y yo... Pues yo le doy 8. ¿8? 8, o sea, sí me gustó, no es la peor de Marvel, no es la mejor de Marvel, está muy divertida, yo sí la pongo hasta arriba. Está mil veces mejor. Obviamente a Avengers es la definitiva, o sea está Avengers, luego la única que le podría, pues yo creo que la única que le podría quitar su lugar a Avengers, pues ahorita es Infinity War. Infinity que War. Si lo hacen bien, así de, no creí que lo lograran. Ahorita pues, le tengo más fe de este año. Digo, ya vi Guardians 2. Que está muy buena. Está divertida, no es mejor que la 1. No. Spider-Man, que pues, no es la mejor de Marvel tampoco, de momento. Pero está divertida. Tú, pero no estás malito mejor. Tu memoria. No, creo que no. Sí. Y ahorita Thor Ragnarok, güey. Yo creo que de las 3 de Marvel, esa va a ser la mejor del año. Y mira que no soy fan de Thor. No, es lo que te iba a decir, si tú. Yo mamo Spider-Man, pero creo que Thor Ragnarok va a ser la mejorcita. Bueno, pero ya sabemos que la película definitiva del año pues llega la próxima semana. El planeta de los simios. Ay, claro que no, güey. Star Wars, güey. No puede haber nada mejor que Star Wars en este año, güey. El planeta de los changos. No. No manches, que el planeta de los changos. No puedes comparar el planeta de los changos con Star Wars. Oye, el planeta de los changos es más viejo que Star Wars. No me importa, yo dije no lo puedes comparar. Es más clásico en el mundo de la ciencia ficción. No me importa, dije no lo puedes comparar. Por 6 años. Pero yo creo que se emociona más Star Wars. Ah, no, sí, como fenómeno cultural es mucho más grande, pero... Deja de decir eso, te voy a dejar, güey. Te estoy haciendo pinche favor. Pero bueno, a mí me gusta más el planeta de los changos que Star Wars, ¿no? Está bien, no lo dejes, bicho. Es buena persona. sabe amar. Quiere hacer el bien. Quiere hacer el bien. Nomás es medio sonso. Está pendejo, pero así lo queremos. Está bien. Pero sí, pues este... Te digo, no sé, güey. Tampoco se me hace la mejor de Spider-Man. ¿A poco no, sí? No. La mejor es la 2, güey. Yo creo que también de Tobey Maguire. Se me hace una excelente película, pero algo en mi corazoncito y el momento en que lo vi, para mí Spider-Man 2 de Tobey Maguire sigue siendo la película. Película del Hombre Araña. Sí. Es una película muy buena. Sí, la neta. Pero yo creo que inmediatamente después pongo esta. Ay, no sé, tengo que contemplarlo. Próximamente en el Saga Podcast, la escala de las películas del Hombre Araña según los fans. ¿A ti cuál es la que más te gusta, Mitch? De todo el Hombre que te araña. Sí, yo creo que la 2 y después ¿igual? La primera. Uh-huh. Del Tobey. Uh-huh. ¿Y luego? Luego yo creo que esta. Y después la 3 de Tobey. Y las otras dos otras al final. ¿Sí? ¿No te gustan las de Andrew? Nada. ¿No? Yo sí me pondría... gustaba él como Spider-Man, pero no sé, como que no actúa tan bien, me parece, entonces... Y aparte no. Las historias de... No. Yo pondría antes mucho las de Andrew que la 3 de Tobey. La 3 de Tobey sí pondría hasta abajo, así, la peor de todas. Ajá. Creo que yo también. Sí. Tendría... Ajá, yo tendría la 2, esta, yo creo que luego la de Amazing 2, la primerita del Tobey. La segunda de Amazing, ajá, y luego la 3. Porque sí está muy mal. Sí, la 3 está pero muy está entretenida. Se divierte un rato. La primera, pues me acuerdo que fue la primera que ya ni compramos cuando salió en, ¿ah, sí? en Blu-ray. Fue con mi hermano y yo dijimos, ya no. No. Ya no la compramos. Fue la primera que... Y hasta la fecha. Sí. Nunca la compramos. Y por ejemplo, de las de Marvel, las peores, yo pondría Thor 1 y Iron Man 3. Iron Man 3 es una pieza genial. Y después Avengers 2. ¿No te gusta Iron Man 3? ¡Ah! Pues Warren Ellis escribió Iron Man 3. Yo me acordé que había escrito que estaba culero. Warren Ellis escribió Iron Man 3. Iron Man 3 es una cosa genial. Es una porquería de película. China hasta me soltó la mano. Nah, te dije que te callaras, güey, pero necio. Iron Man 3. Bueno, en mi opinión es una gran película. ¿Quieren saber qué opino? Escuchen el podcast de Iron Man 3. ¿Quién sabe cuál era? Algún día, si el clásico está arriba, no nos importa. Es que lo hayan. Quizás. Bueno. Sí, Iron Man 3 y... Te digo, Thor, Iron Man 3. ¿Cuál es la de Avengers? Avengers 2? Era de Ultron. Ah, ya no, sí, es esta peor que Iron Man 3. La que tiran... La que se van a pelear allá a un país europeo. Sí. Bueno, sí, que bien. Sale la cabecita de un Ultron, ¿no? También ahí cuando están revisando las cosas. Y agarra, la cabecita de un Ultron. Sí. La tira. O no se cierra la cabeza de Ultron. Pero esas son las tres peores de Marvel. ¿Cuáles? Iron Man 3, Vengadores 2. Vengadores 2 y Thor 1. Thor 1 sí me gusta. Thor 1 es la onda. Aunque muchos dicen que también Hulk, pero a mí se me late Hulk. Pero que me meten en Saga Podcast, la escala del universo Marvel. Ah, bueno. Yo solo tengo las que son excelentes y las que son buenas, ya les dije. No me han decepcionado para nada. Pero ya dijimos que tú eres una puta fácil, güey. Me voy a mi casa, ya llegué. No debería estar insultando, igual que me va a dar Ray. Sí, ya no le des Ray. Adiós. ¿Ya no le doy Ray, maestro? No, es cierto. No hay problema, hay un sillón muy cómodo. Regreso negro, ¿qué haces? Nunca me fui. Nunca me fui, aquí vivo ahora. En calzones, ¿no? Yo, qué espectáculo tan desagradable. Sí, ya, sí. Ni pedo, no, Mitch, imagínate, llegas y ahí está el necro en casa. Ya hago ejercicio, puto. Está bien, está intento bien. Ya no estar gordo. Está bien, ¿quieres más papitas? Sí. Dije intento, no dije que lo fuera a lograr. No, está bien, creo que está bien. Va, pues ¿tienes alguna sección? ¿Alguna sección? Vean Castlevania, ¿no? Recomendación de la semana. Vean Castlevania. Ay. Pues no, así no he leído algo muy específico, tampoco cómics. De series me puse a ver pues, Castlevania, que está muy chido, ya la platicamos. Mitch, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Un juego, película, cómic? Algo que recientemente hayas visto y digas, mira, eso está bien onda. Pues no he hecho mucho, ahorita. Nada más jugué Resident. Es lo único que estaba haciendo. Y está chido, ¿no? Sí. pues creo que no hay secciones. Ah, bueno, ya tengo una sección, a ver, y va a salir totalmente fuera del contexto. Va, dale. Ah, no, pero cuando salga esto ya se habrá acabado, ¿no? Entonces, no te amas. Que les iba a recomendar una expo en la Ciudad de México, pero ya la van a quitar. Oh, la de melancolía en el Munal, que está ya, muy chida. Ya, de hecho, hoy fue. Ya fue. Hoy. Bueno, pues, les recomiendo que hubieran ido. Putos. Ya, si no fueron, pues qué lástima, porque la gente estaba muy chida. Pero bien que fueron a ver Spider-Man, ¿no, cabrones? No, mames, sí. Pues México pero, está como está. Sí, pero no van a consumir cultura, malditos. Malditos. Pues ya, ¿no? Pues ya, pues es todo en el Saga fucking pinche podcast de chat. No es cierto, está chido. Mi madre. ¿Sí? Nos veremos la próxima semana cuando posiblemente Mitch diga... Hola. Nos falta la parte esa de... Ya no voy a regresar. Que porque si no nos va a regañar tu hermano. No. No olviden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram. YouTube. ¿Qué más? En Patreon. Todavía no dinero, putos de mierda. Pueden dar dinero. PayPal. Sí, claro. Y también estamos en iTunes... Y no sé, en esos lugares que dice el Graf que estamos, que no me acuerdo. Ah, esa es SoundCloud. Ah, sí. A huevo. Y yo estoy de vacaciones, así que no olviden eso. Eso es todo en el Saga Podcast. Va a subir un chorro de contenido esta semana al YouTube porque está de vacaciones con su Play 4. Nope. Voy a jugar Play 3 casualmente. Juega Play 4 para que subas videos. No tengo muchos juegos. ¿Te presto algo? No, porque quiero jugar los juegos que no juega de Play 3. Está bien. Ahora sí, nos veremos en breve. A huevo, cuando Mitch diga. Bye. Adiós. Perfecto. Bien. Gracias, madre de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo. Bienvenidos. La paciencia es normalmente algo que debe ser recompensado, a diferencia de las escenas post-créditos que podemos ver en algunas películas que solamente se burlan de ti por quedarte al final de los créditos. En esta ocasión vamos a tener esta pequeña pausa para que yo les diga mi simple opinión de Spider-Man Homecoming. Lo único que les podría decir de Spider-Man Homecoming, según mi punto de vista, es que es la adaptación más fiel al espíritu de las películas, de las series originales de cómics de Steve Ditko, Stan Lee y John Romita Sr. Porque si bien la adaptación no es ni perfecta ni literal, sí es totalmente adaptada en espíritu. Estamos hablando que tenemos a Spider-Man nerd, a Peter Parker siendo un científico, siendo una persona dedicada un poco a la ciencia y por ende sigue siendo un paria de la sociedad, pero una paria al estilo de hoy en día. No nos pusieron a un, no sé, Spider-Man o a un Peter Parker con un suéter tejido, un chaleco tejido como se hacía en esa época, la gente que era un poquito más nerda, no lo vimos con anteojos, pero sí lo vimos. Por otro lado, lo que quisieron, siento yo, y creo que esta es una de las adaptaciones más inteligentes del material original de Stan Lee, es que pudimos ver una adaptación totalmente directa, no tanto de las historias, sino de los sentimientos que los lectores originales de Spider-Man tuvieron en su momento. O sea, al mismo punto en el cual nosotros, la gente que leyó Spider-Man originalmente, se emocionó o quedó en estado de shock al descubrir quién era Norman Osborn, en vez de intentar revivir específicamente el momento de Norman Osborn, quisieron darnos un momento en el que nosotros nos sintiéramos totalmente fuera de lugar. Eso fue la revelación que tuvimos con el buitre, al saber que era el padre de uno de los personajes principales de la película. Y esa escena incómoda entre Peter y Toomes es magnífica, pues al final de cuentas es como esas montones de escenas que vimos en muchas otras épocas de la incomodidad que tiene Spider-Man junto al Duende Verde, en la cual ellos saben que uno es quién es quién, conocen sus identidades y están intentando evitar que todo el mundo se dé cuenta. Pero ese tipo de escenas te hacen sentir como si estuvieras atrapado en una historia de Stan Lee. ¿Por qué? Porque te sorprendes en un momento y te saca de onda. Entonces, no es tanto que haya sido literal una adaptación, o sea, no es como era algo para que aún los fans acérrimos o los pseudofans se sintieran sorprendidos y tuvieran esa sensación que tuvo la gente originalmente cuando la primera revelación de un personaje o de como el Duende Verde en particular surgiera la primera vez, algo que ya nunca se había podido repetir. Entonces no pudimos ver ese momento. Para mí fue un momento Empire Strikes Back, pero más bien fue un momento de Stan Lee. Las escenas, o sea, yo cómo quería poder ver una de esas clásicas escenas a la Ditko en la que puedes ver la mitad del rostro de Spider-Man y la mitad del rostro de Peter cuando está esa encrucijada de qué debe hacer. Y la pudieron hacer, inteligentemente la pudieron hacer y fue preciosa. Tuvieron la escena clásica de Spider-Man levantando los escombros de una ruina para poder continuar con su historia. Nos demostraron lo dedicado que es Spider-Man, no tanto a querer ser un superhéroe a la escala de Iron Man o de Capitán América, a pesar de que en este universo él los tiene a ellos como roles a seguir. Estamos hablando de un mundo que también es divertidísimo, que es otra mirada que tuvo esta película preciosa junto a Capitán América de Winter Soldier, el interpretar cómo es este mundo en el cual estos superhéroes existen, y sobre todo esos cortos del Capitán América en la escuela son tan divertidos. La escena, claro, está en la cual vemos también a Peter rechazar el traje de Iron Spider, es grandiosa, directamente saca de Civil War. A lo mejor la gente ahorita se queja de lo tecnológico que era el traje del Hombre Araña. La verdad es que lo olvidé, se me olvidó totalmente. No es como que hubiera saturado la película con eso. No encuentro yo realmente defectos. O sea, tan solo cuando llegas y ves y escuchas el tema en orquestado de Spider-Man durante los títulos de Marvel Studios, sabes que Marvel Studios echó la casa por la ventana a la hora de hacer esta película a nivel argumental. O sea, parecía como que tenían esta historia escrita y la habían estado puliendo por tanto tiempo. A mí me parece que es prácticamente la mejor película de Spider-Man que yo he visto. O sea, me hizo sentir realmente como atrapado en un verdadero cómic de Stan Lee. Entonces, yo por eso le agradezco. Y yo creo que si no llegáramos, o sea, si el mundo se acabara y no llegáramos a ver Infinity War, yo creo que la mejor película ahorita que realmente ha hecho el universo Marvel, cinematográficamente hablando, sí es Spider-Man. O sea, este es el momento que estaban esperando todos, ver al más grande héroe de Marvel en una de las más grandes películas de Marvel. No podría decirles que Vengadores me sorprendió tanto hasta cierto punto como lo hizo Spider-Man Homecoming, porque era algo que, en mi caso, Spider-Man es algo que sí estaba esperando y nunca estuve esperando en mi adolescencia, en mi infancia, una película jamás de los Vengadores, pero sí una película de Spider-Man, y siento que esta es la más digna de todas las películas que ha habido de Spider-Man. Y por eso aquí el Graf simplemente les deja un 10. Sí, señores, un 10 para la película de Spider-Man Homecoming. Qué bueno que se esperan al final del podcast.